Muchas gracias a toda mi gente guindera por el apoyo que nos brindan. Dos mujeres, un camino. Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor. Ha sido tu destino por vivir una ilusión. Dos mujeres.